No creo. ¿De qué hable? Dijo otro anciano. Bueno, al parecer no saben qué sueldo se merece un empleado que trabaja 8 horas. De mi perspectiva, deberían ganar 900.000. He visto los precios que tienen las cosas. Con el sueldo que tiene actualmente, no les alcanza para sobrevivir. Además de que deberían tener empatía. Ellos están dando lo mejor que tienen, trabajando de lunes a viernes. Se merecen algo justo. Me parece que está muy equivocado. Ellos en trabajar en algo que beneficia al país, solo cobran en un supermercado. Somos nosotros los que compran en los supermercados. Somos nosotros la cadena. Todos estamos unidos y nos necesitamos. Todos se quedaron atónitos. Los matemáticos decían que él había acertado con el número justo. Cuando todos salieron, un jovencito de más o menos 22 a 25 años le dijo: ¿Sabe en qué año estamos? En 1870. Lo supuse. Sígueme si quieres saber. Caminando hacia la plaza, San Martín, confundido pero decidido, lo siguió. Lo llevó a la plaza donde se había despertado, tocó un botón que estaba en su camisa. Al parecer, uno de los soldados que al principio perseguía era un viajero del tiempo. Este soldado español desenvainó su espada y empezó a atacar. No se tardó ni un segundo en reaccionar y se defendió. No tuvo suerte, tuvo valentía y determinación. Por eso ganó justamente, matando al soldado y al matar misteriosamente volvió a su época, sin recuerdos de lo que había pasado. Desde ese momento él se sentía vacío, algo no recordaba. Y después de ese momento quiso que el mundo fuera mucho mejor.